sí eran cinco canciones más. ¿Todo bien, Marín? ¿Podemos hacer cinco más? Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad de tan coreano. Hasta las manos. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad de tan los bajos. Guay del barrio. Dime si creías que es justo hacer sufrir a tu vieja que te trajo a este mundo por un dinero prestado, porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado. Cuando tu madre te va a ti a visitar, el dolor de su alma trata de soportar. ¿Para qué? Para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a su casa tú la tienes y hoy como grita. Y ella se tira al piso a desahogar el dolor, y como llora pido a San Jorge y a Dios que le dé fuerza y valor. Hey, ahora escucha el consejo que yo te quiero dar. Y cuando yo no cantaba salí a ganar. Camino al hospital, hoy una voz que me entra, y conmigo todo llega, el que busca lo encuentra. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad de tan coreano. Hasta las manos. Para todos los pibes privados de su libertad, estos damas grandes tocando en vivo, por streaming. Hasta flasheo que es el Luna. Y la palma de todo el honero bien arriba. Porque qué sé yo,